yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, volvimos acá de nuevo a enredando las mañanas, con algunas complicaciones, sí, pero bueno, se irán solucionando en al transcurso del sí, día. Estamos ya comunicados con la mamá de Atahualpa Martínez, bueno, quienes venimos siguiendo desde la red, prácticamente todos los medios que estamos enredados, conocemos quién es Atahualpa Martínez, asesinado el 15 de junio de 2008, o sea que acaban de cumplirse 6 años de su asesinato en la ciudad de Viedma, Río Negro. Buenos días, Julieta. Buenos días, Daniel, buenos días ahí a la audiencia. Bien, Julieta, nosotros conversamos por última vez en el encuentro que generalmente se realiza todos los años aquí en Capital por la aparición de Luciano Arruga. Allí nos comentaste que habías cambiado de abogados, es más, conocimos a la gente de la Mutual de Abogados que ahora estaba acompañándote. ¿Qué novedades hay a partir de ese momento? Mira, nosotros cambiamos de abogado el año pasado. Realmente tuve que cambiar de abogados. En ese momento, hasta el año pasado me estaba representando Diego Sacchetti. Diego Sacchetti estuvo 5 años trabajando en la causa, hasta que en algún momento le pido que vaya a una reunión y no fue. Cuando le pido explicaciones, me dice que bueno, que Atahualpa era importante, pero que Atahualpa no le daba de comer. Entonces, eso hizo que cambiara de abogados, viajé a Buenos Aires, me encontré con otras madres de distintas organizaciones, bueno, y ahí nos ponemos en contacto con Verónica Heredia, que trabaja con la gremial de abogados, que ella es parte de la gremial de abogados. Ella comienza a trabajar con el expediente. Yo hasta el año pasado le entregué alrededor de 18 cuerpos, de los cuales me había entregado Diego Sacchetti, y Verónica empezó a trabajar y empezó a trabajar todo el equipo ahí en Buenos Aires y me dice, pero Julieta, acá falta, bueno, volvimos a sacar fotocopias y demás, viene la feria, saqué los últimos 2 cuerpos, averiguo, y en realidad en total habían 24 cuerpos, o sea que faltaban muchos cuerpos. Cada cuerpo tiene 200 fojas. Claro. Entonces ahí te mostraba lo que no se hizo. Claro. Entonces esto hace que en febrero, ni bien comience las ferias, termine de sacar los últimos cuerpos, y ahí, ¿qué es lo que logra descubrir Verónica Heredia? Que en junio del 2013, mi ex abogado Diego Sacchetti no hace la reacusación. Tiene días legales, lo intiman, no contesta. Entonces, esto hace que nosotros quedemos afuera del expediente. En junio del 2013 yo dejaba de ser querellante. Ya estábamos en febrero del 2014 y todavía me seguían llegando las cédulas como que yo era querellante. Yo a todo esto Me había reunido con la procuradora, me había reunido con fiscal, con la fiscal Daniela Zagari, con jueces, para ver lo que era este juicio. Uh-huh. Y cuando realmente hablamos con Vero Cateria, ella me dice, pero a vos no te puede llegar una cédula como creyente si vos ya dejaste de ser creyente, vos estás afuera de ese expediente desde junio del 2013. Y yo le digo, pero me están llegando las cédulas. Me dice, lo que pasa es que ellos tienen 3 detenidos. Ellos tienen que acusar a estos 3 detenidos. Uh-huh. Vos crees en esto, nunca te has quedado quieta, siempre has hecho marchas, has ido a distintos lugares. Vos crees la verdad y ellos te quieren sentadita ahí en ese juicio, avalando toda esa mentira porque está lleno de irregularidades el expediente. Si una pone el expediente de Atahualpa y pone el expediente del doble crimen de Río Colorado, que eso hace más de 20 años, de Raquel y de Sergio que asesinaron, es tal cual, es un calco de lo que ha sido el doble crimen de Río Colorado. Claro. Entonces, a nosotros nos deja... Y que esto nosotros lo hemos dicho, o sea, 6 años que yo he creído, he confiado en un abogado. Uh-huh. 6 años que he ido constantemente al Poder Judicial. Me he estado reuniendo con Daniela Zagari, que sí, que el juicio, que la prueba. Era toda una mentira. Uh-huh. Los jueces, días antes, días previos a la conferencia de prensa, decían, sí, Julieta, vamos a tener el juicio, sí... Son 180 personas que van a declarar, se puede filmar, va a durar tanto tiempo el juicio. Era toda una mentira, es una mentira. Este juicio nos muestra una vez más cómo se maneja el poder judicial. Sí. Realmente ha sido, durante 6 años me estuvieron mintiendo. Yo acá, me resulta inevitable pensar un poquitito... en que seguramente este juicio no le iba a dar de comer al abogado. Pero también hay que pensar a veces qué es lo que quiere comer la gente, ¿no? Porque si vos querés comer caviar todos los días, seguramente no le va a dar de comer al abogado. Digo pensándolo porque la verdad lo que vos contás no puedo evitar que me despierte bronca, ¿no? Perdón. Lo que pasa es que cuando pasa el asesinato de Ata en el 2008, en el 2009 nosotros le gestionamos un subsidio, claro, de 25.000 pesos. Claro. Y eso lo cobró, no es que el trabajo lo ha hecho gratis. Claro, claro, pagó. Sí, sí. En eso estaba pensando, recordando los esfuerzos que has hecho, en particular vos como madre, para proveerle algún dinero, ¿no? Y que realmente nos haya, a mí que me lo haya dicho así, o sea, no sé, esperaba que me hubiera dicho otra cosa, pero no eso. Pero claro. Bueno, también esto muestra quién es él, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Y a la vez también una se pone a pensar en la cantidad de asesinatos impunes. Y claro, si todos tuviéramos plata, pensaba, uh-huh, capaz que hubiera sido distinto. Y yo me ponía a pensar, y claro, en el Poder Judicial, ¿ellos para quiénes trabajan? ¿Trabajan? Uh-huh. Realmente para la gente que tiene plata. Uh-huh. Las cárceles están llenas de pobres. Por algo, claro, es, ¿no? Claro, sí. Por algo es, o sea, sí, sí. Nosotros somos pobres. O sea, claro, en esto que me... era como mostrarme la realidad, si vos sos pobre, o sea... Uh-huh. Y no me lo hizo a mí lo más terrible, se lo hizo a mi hijo. Sí, entonces, claro. Realmente eso fue muy doloroso y realmente cuando nosotros hicimos la conferencia de prensa a principio de este año, yo no lo iba a decir, pero me causó tanto dolor y que bueno, que estamos como el día 16, lo que sí de alguna manera intentamos, a pesar de esto tan tremendo que nos pasó, nos reunimos con algunos legisladores y pedimos que armar a través de la legislatura una comisión investigadora. Uh-huh. Y que puedan investigar desde el 15 de junio del 2008 hasta ahora, que claro, se investigue lo investigado. Estos seguramente que va a salir en la próxima sesión, yo no sé si la semana que viene o la otra. Uh-huh. Que esto ya lo hemos ido hablando, ya hemos estado juntando firmas y demás. Por lo menos esto nos va a dar algo de aire, va a decir, bueno, empezar a seguir investigando. Claro, claro. Solamente como mamá, la verdad, quiero saber qué es lo que pasó con Atahualpa y con sí. este juicio que van a hacer. No vamos a saber por qué asesinan a Ata, dónde lo asesinan, cómo lo trasladan, dónde está el arma. Uh-huh. Esas cosas no vamos a saber. Lo único que vamos a saber con este juicio es que tienen a tres personas detenidas hace más de un año, a Felipe Carrasco, Morales Toledo y Belén Barrientos. Uh-huh. Entonces, necesitan de alguna manera acusar a estas personas. Entonces, con este juicio van a hacer eso. Seguramente que van a acusar a uno. ¿Por qué? Porque secuestraron en el 2008 una campera, que es de uno de ellos. Claro. Qué casualidad que en esa campera hay sangre de Atahualpa y hay sangre de uno de ellos. Uh-huh. Entonces, para ellos el caso está resuelto. Está cerrado, claro. ¿Por qué 4 años y medio después? ¿Por qué no antes? Uh-huh. ¿Qué pasó en el medio si la campera la secuestraron en el 2008, la sangre de Ata la tenían en el 2008? ¿Qué pasó? Claro. Entonces, eso es lo que a mí no me termina de cerrar. Y cuando ella hace ese informe, en el cual hace la acusación, ella dice que, bueno, que son estas personas, pero las tres personas no pueden disparar un arma, ¿sí? No, entonces, claro. Ella no me dice cuál de estos. Ella solamente tiene esa campera y tiene estas personas, y para ella el caso está resuelto. Uh-huh. Y dos veces no se puede enjuiciar por el mismo asesinato. Por el mismo delito, ¿cuándo claro. me pensaban decir sí. que yo no era creyente? ¿Y después del claro. juicio? Claro. O sea, si Verónica Heredia no hubiera trabajado en el expediente, no nos hubiéramos enterado. ¿Cuándo ahora, me pensaba te pregunto, decir? Julieta, perdóname, te pregunto, sí. ¿no hay ningún recurso para que vuelvas a incorporarte como creyente? Esa parte no la entendí. Lo que pasa es que yo ya dejé de ser creyente en junio del 2013. Claro, o sea que quedó como que voluntariamente vos te apartaste de la causa. Sí, yo cuando me entero, en febrero del 2014. Claro. Está. O sea, si me hubieras dicho que bueno, que hubiera pasado una semana, 2 semanas, sí, no sí, sé. Sí, claro. Pero yo me entero más de medio año después, uh-huh. en el 2014 me entero. Claro. Entonces, esto hace que nosotros quedemos afuera. Entonces, si ellos van a hacer ese juicio, yo no me voy a presentar. No, claro. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a estar afuera? Claro. Vamos a estar afuera, no vamos a entrar a ese juicio, porque entrar a ese juicio, ¿qué significa? Avalar esa mentira. Uh-huh. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que ha confiado en nosotros, que cree en lo que nosotros decimos. Entonces, si me ves sentadita ahí, dije, ah, qué bueno, se está uh-huh. haciendo el juicio de Atahualpa. Exacto. Y no es así. Entonces, cuando les empiezo a hablar y les empiezo a decir, la gente se queda con boca abierta y te dice, no puede ser, esa gente que ha estudiado, que cobra mucha plata, uh-huh. ¿cómo va a ser una cosa así? Entonces yo le muestro qué es lo que ha pasado en el caso de Marita Verón, con Susana Trimarco, todas las cosas que han pasado, qué ha pasado con la ley de medios. Entonces, uh-huh. el Poder Judicial es algo intocable. Es hablar de otro mundo, otro lenguaje. Para la gente común, vos ingresás al Poder Judicial, es un edificio que te devora. Sí. Te hablan en difícil, tenés que aprender muchísimas cosas, qué ser creyente, qué cuerpo, el foliado, uh-huh. Todas estas cosas. Y vos decís que por favor, tradúzcanmelo, no sé de qué me están hablando. Claro, bueno, pero me parece eso, ¿no? Que no lo hacen simple también para que justamente exista necesidad de todos de tener un traductor, entre comillas, ¿no? Sí, es decir, alguien que, aunque sea para eso, uno tiene que pagar. Bueno, Julieta, ¿para cuándo está previsto? Mira, nosotros hicimos la marcha uh-huh. el viernes. Claro. Qué casualidad que el viernes a la tarde uh-huh. sale que empezaría el juicio el 4 de agosto. Bien. Después de la marcha, por supuesto. Sí, sí. Así que bueno, que nosotros nos estamos preparando porque realmente es toda una mentira y en esto teníamos testigos supuestamente que bueno, que están con identidad reservada y no sabemos qué es lo que va a pasar. Claro, claro. Porque es toda una mentira. Bueno, Julieta, nosotros vamos a seguir, como siempre, allí atentos en la búsqueda también de la verdad, acompañándote en tu búsqueda de la verdad de lo que ocurrió con tu hijo Atahualpa, ¿está? Muchísimas gracias y realmente agradezco porque el hecho de que ustedes llamen, el hecho de que ustedes intenten tener fresca la memoria es también incorporar a la lucha, porque para nosotros como familiares a veces es bastante pesado y a veces no sabemos a dónde recurrir, qué decir, cómo sigue el caso, porque realmente ahí en Buenos Aires los medios alternativos son los que se han hecho eco y realmente te reagradezco. No, no, es lo que hacemos, para eso estamos. Un abrazo grande. Bueno, un abrazo inmenso. Bueno, estuvimos comunicados con Julieta Vinaya, mamá de Atahualpa Martínez Vinaya.